La X 96.5. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana nuevamente y aquí estamos a través de la X96.5 en esto que se llama la X Top Dance. Bienvenidos, soy Julio César Soto y de nuevo nos encontramos en este espacio para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo, los éxitos de los mejores DJs, su trabajo, sus quehaceres y bueno, toda la expectativa porque cada vez más se van abriendo las posibilidades de los eventos con público en vivo y quizá muy pronto podamos tener de regreso y de manera presencial todos los más importantes festivales electrónicos del mundo. De todas formas, la música no para, no se ha detenido y los éxitos siguen siendo la producción y la vida de los DJs y todos los que se mueven dentro del mundo de la música dance. Aquí estamos haciendo este resumen de las canciones y los tracks y los remixes que se mueven alrededor del planeta cada 8 días. Aquí tenemos una cita en la X Top Dance, así que acomódense, pónganse cómodos y bienvenidos a esta super tarde de sábado con la X96.5. La X Top Dance. Empiezo por contarles que, bueno, estamos estrenando website. Eso es lo primero que quiero recordarles. A través de www.laxcali.com, pues tenemos la opción de entrar en contacto con ustedes y de que vayan y le echen un ojito a nuestra nueva página, a nuestro nuevo website que vendrá la próxima semana con más sorpresas. Por ahora van a encontrar muchas noticias del mundo del espectáculo y pronto estarán también nuestros conteos, todo el staff y muchísimo contenido para que ustedes mantengan en contacto. Y por supuesto, tienen la manera de escucharnos ya a través de streaming en nuestra página web www.laxcali.com. Ahora sí, entremos en materia con la información de nuestro conteo. Una de las canciones, la posición número 10, se despide de esta nueva edición de la X Top 10. Se trata de John Summit y este trabajo discográfico, este track que se llama Make Me Feel. John Summit, un DJ proveniente de la casa, el hogar del house, Chicago, y que ha tenido un debut bastante interesante desde el año 2019 y desde allí un desarrollo muy increíble de su carrera. John Summit abandona nuestro conteo y le da paso a una nueva canción que tendremos y que vamos a conocer más adelantito. Arranquemos entonces con las posiciones número 10, 9 y número 8 en nuestro conteo. En la casilla número 10, después del gran éxito de Head, Shoulders, Knees and Toes, que acumuló más de 170 millones de streams en todo el mundo y fue un gran éxito, este es el regreso de Off and Back con Wasted Love. Y ya tienen una nueva canción que pronto estaremos teniendo acá en nuestros recomendados también. Pero por ahora, Wasted Love con La Jig baja de la posición número 9, pierde una casilla, acumula 4 semanas con nosotros y se ubica en la posición número 10 al filo de la salida en nuestro conteo. Casilla número 9, ahí escucharemos a Your Love, también un excelente desempeño de esta canción, todo un hit de la música dance, un clásico noventero que ha regresado a la vida gracias a la producción de ese tremendo productor alemán Jopik y del sueco A7S, que pone la voz a esto que se llama Your Love, bueno, que han decidido llamar Your Love y que inicialmente se llamaba 9pm Till I Come. Desciende una posición del lugar número 8, baja a la casilla número 9, con 20 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos en este primer grupo de 3 canciones a Afrojack y David Guetta, descendiendo también de la casilla número 6, ubicándose en la posición número 8. Pierde 2 casillas. Hero, este par de señores de la música dance, pues ya se conocían, han hecho trabajos previos, tienen una tremenda amistad y eso también influyó mucho para que hubiera muy buen rollo al realizar este track. Ryan Dead, Stargate y Ellie Goulding, productores y compositores también de esta canción. Hero desciende del lugar 6 y baja a la posición 8 esta semana en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 10, 9 y 8. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La, la, la, la, la, la, la, la, la.

where his wife once was. Wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this eve. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me? Little girl, only 17 years old, looking at the stars in her granddad's eye. And dreams get a little bit wider, but together they cross the La X Top Dance. Espero se estén gozando como nosotros este fin de semana con la X96.5, este sábado en el que los acompañamos con nuestro conteo. La X Top Dance a través de la X96.5 desde Cali y desde Cali para el mundo, conectándose con nosotros a través de nuestra nueva página web, laxcali.com. Aquí vienen las casillas número 7 y número 6. En la posición número 7 tendremos nuestro primer y único nuevo ingreso. Es la única canción nueva que ingresa esta semana a nuestro conteo y se trata de Calvin Harris, un hombre que sabe cómo se disfruta el verano. Y lo deja muy claro con el lanzamiento de nueva música justo para esa temporada. Esta vez el elegido ha sido Tom Grennan. Es un británico, un cantante que cada vez está ganando más reconocimiento en el Reino Unido. Su mayor éxito hasta la fecha lo consiguió recientemente con una canción llamada Little Bit of Love, con el que se coló entre las canciones más escuchadas en numerosos puntos en Europa. Tom Grennan anda activo en la música desde 2016 y ahora hace dupla con Calvin Harris para presentarnos By Your Side. Y canción que comienza a ser parte de nuestro conteo a partir de este fin de semana es nuestra única novedad en el conteo de esta edición. Y escucharemos también la casilla número 6. Bajando del lugar número 4 está Majestic junto a Bonnie M, también trayendo a la vida este superclásico dance, la canción Rasputin de los emblemáticos Bonnie M, que ya en los 70 hicieron de las suyas. Creo que cada década se pone de moda un tanto en el verano esta canción, que es infaltable en muchas playlists de muchos lugares del mundo. Desciende del lugar número 4, se ubica en la casilla número 6 esta semana, con 10 semanas en total, Bonnie M con este regreso gracias a Majestic de su clásico Rasputin. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Side. If you need a light to shine in, número 6. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5 y llegó el momento de conocer el primero de mis recomendados. Son tres los que traigo siempre para ustedes. Este es el primero de ellos. Tiesto sorprende ahora lanzando un nuevo remix y se trata de su versión de una canción recientemente lanzada de una banda británica. Ustedes los conocen muy bien. Coldplay tiene nueva canción que se llama Higher Power y bueno, ya antes en 2012 Tiesto también se había animado a darle su toque club a Paradise, otro hit de la banda Coldplay. Bueno, el turno ahora es para este nuevo track Higher Power, canción recién estrenada que pues ha vestido de muchos colores a los chicos de Coldplay. Aquí está esta versión de Tiesto de la nueva canción de Coldplay, Higher Power, como mi primer recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. Come on. up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing the hour. Yeah, you've got a higher power, and you listen. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Mi primer recomendado hoy de la mano de Tiesto y su remix especial para Coldplay de su canción Higher Power. Ahí está, para que ustedes a través de Twitter me cuenten qué tal les pareció esta canción con el numeral La X Top Dance. Ahí se pueden reportar a través de @la X965, nuestra cuenta en Twitter. Vamos entonces a seguir con nuestro conteo, las dos posiciones que vienen a continuación, las casillas número 5 y número 4. Justamente él, Tiesto, uno de los rostros más reconocidos del mundo dance, aquí está en esta posición número 5, estable una semana más en la mitad de nuestro conteo con su éxito The Business, cumpliendo su semana número 34, siendo la canción más antigua de nuestro conteo. Escucharemos también la posición número 4. Ahí se ubica, subiendo de la posición número 7, esta canción que hacen Joel Corey, Ray y David Guetta. Son tres casillas las que logra ascender esta semana, ubicándose en su semana número 14. Bad se llama esta canción, que llega después de que este DJ Joel Corey batiera récord con su Head and Heart, canción que tuvimos también en nuestro conteo y hace parte de la música de la X96.5. Bueno, pues acá está con su nueva incursión. Al lado de Ray, una muy famosa vocalista británica del mundo dance también, y el señor Guetta, que no necesita presentación. Casilla número 4 en nuestro conteo. Aquí vienen las número 5 y la número 4 sonando en la X96.5. Número 5. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights.

con Axton, Zeiss, Spinning o Musical Freedom, pero en los últimos meses ha encontrado su lugar en Stamped Records, el sello discográfico de Martin Garrix. Este track es una combinación del sonido comercial de las voces pop de Nicky Ambers con el sonido de Matt Nash, más club ideal para este verano. Aquí están Nicky Ambers y Matt Nash juntos en Ready or Not. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Ready or Not es la canción que les presentamos en la X Top Dance con Matt Nash y con la voz de Nicky Ambers como mi segundo recomendado para hoy. Avanzamos con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. Después de un año manteniendo el secreto, pues por fin se reveló la tan esperada canción de la Eurocopa 2020. Esa canción le corresponde a Martin Garrix, pero no está solo. Sabemos que ha hecho un excelente trabajo al lado de Bono y The Edge, los señores irlandeses de la banda U2. Esta es una genial colaboración que viene enmarcada en un gran evento, la Eurocopa 2020. Aquí está esto que se llama We Are The People, descendiendo del lugar número 2 y ubicándose en la casilla número 3 esta semana, con 3 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Escucharemos también la canción número 2, que viene subiendo del lugar número 3, gana una posición, Heartbreak Anthem con Galantis, David Guetta de nuevo en el conteo, y las chicas de Little Mix, estas británicas que acaban de hacer historia ganándose el premio al mejor grupo británico en la pasada entrega de los Brit Awards, siendo la primera vez que un grupo de mujeres gana este premio. Aquí están al lado de Guetta, al lado de Galantis, subiendo en nuestro conteo una casilla y ubicándose en la segunda posición de importancia de la X Top Dance. Aquí están las casillas número 3 y número 2 en nuestro conteo. Número 3. Flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess?

La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana con la X96.5 y aquí tenemos una cita todos los sábados a las 6 de la tarde con la X Top Dance, que les presenta, además de las 10 canciones del conteo, 3 super recomendados para que ustedes vayan ampliando su universo dance. Vamos con el último de ellos. Ya hemos escuchado esta enigmática voz en varios de los lanzamientos dance de esta temporada. El referente más cercano es la potente Your Love 9pm con ATV, una nueva versión de este icono clásico del house que tenemos incluso dentro de nuestro conteo. Su nombre real es Alexander Tybrink. Es el creador de obras musicales que son ya reconocidas en todo el mundo en sus comienzos humildes en su pueblo sueco. Pues A7S, como lo conocemos comercialmente, aprendió a componer en piano y en guitarra, una disciplina que ha conservado toda su vida. Desde esos días escribió, cantó, interpretó muchas canciones de otros artistas, alcanzando el número uno en lugares como Alemania, China y en Suecia, que es su país natal. Acumula más de 2.000 millones de reproducciones hasta la fecha, incluyendo 226 millones con Your Love, 9pm, y obtuvo la nominación a los Billboard Music Awards por mejor canción dance electrónica con Breaking Me, con Topic, que también la tuvimos aquí en nuestro conteo y fue un número uno de la X Top Dance. Ese sencillo se llama Nirvana y es el primero en ser lanzado por él. A7S sin la colaboración de otro músico. Y mi último recomendado para hoy, aquí está en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. You took me to a state of mind. Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find. Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie. I'm not giving you up, I won't give you up. I'm getting higher and higher, the skies are falling. Desire, desire, the fire within. Burn brighter and brighter, your hands on my skin and I never felt this way before, my love. You give me feelings, don't you ever stop. I know addictions can be dangerous. I'm not giving you up. La X Top Dance. Este era mi último recomendado para hoy. A7S, que nos presenta su primera canción sin ningún tipo de colaboración. Este señor sueco como solista, Nirvana, se llama esta canción. Si les gustó, me lo pueden hacer saber a través de @la X965 con el numeral La X Top Dance. Ahí estamos súper en contacto. En 8 días tendremos más música, por supuesto, más de nuestro conteo y otros 3 súper recomendados. Más adelantito también van a poder chequear este conteo a través de nuestra nueva página web, laxcali.com. Por ahí los esperamos para que chequen las noticias más importantes de sus artistas favoritos y se conecten vía streaming con nuestra señal. Soy Julio César Soto y con mucho gusto nos acompaña a través de la X96.5. Ya viene nuestro programa de fin de semana, nuestra descarga de éxitos dance del fin de semana con Residente X Retro Edition. Quédense con nosotros, somos la X más música en Cali y este es el número uno de nuestro conteo. De nuevo estable una semana más como número uno e imparables, Returning Night Crawlers con Friday, número uno en la X Top Dance. Número uno. La X 96.5. Más música. Son las 6:55 en la X96.5. Estas vacaciones luce un cuerpo espectacular. Laskin trae para ti precios de locura en depilación láser, radiofrecuencia, limpieza facial y tratamientos para reducir medidas y tonificar tu cuerpo. Separa tu cita ya al 514-6018. Más información www.laskin.com.co. Laskin le entrega lo mejor a su piel. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Finally here, right? Well, we... It's Friday then it's Saturday, Sunday. It's live again. It's live again. It's live again. Too much, no, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it. this Saturday, Sunday, what? Semana Retro en Residente X. Rights for robots.